Bienvenidos al programa radiofónico de quinto de primaria. Bueno, pues iniciamos estas tertulias en quinto de primaria, donde va a ser una experiencia para poner en práctica un proyecto de ciencias naturales y de ciencias sociales. Serán varios capítulos que lo iremos compartiendo a lo largo de las próximas semanas. Empezamos hoy con nuestros tres expertos. Hola, Ana. Hola, Antonio. Hola, Dani. Hola, Antonio. Y hola, María. Hola, Antonio. Bueno, pues ellos vienen a hablarnos de la función de relación. Y me gustaría, Dani, por ejemplo, que nos explique un poquito qué es eso de la función de relación. Se desarrolla en tres partes, que son la captación de los estímulos, la elaboración de órdenes y respuestas y la ejecución de las respuestas. Muy bien. ¿Y puedes explicarnos un poquito con más detalle cada una de estas fases? La captación de los estímulos. Cualquier información que se produce en el interior, en el exterior o en el interior de nuestro cuerpo. Mediante la función de relación, captamos estímulos y reaccionamos ante ellos. Muy bien. Esa sería la primera fase. ¿La segunda? La segunda, la elaboración de órdenes. Las órdenes de respuesta se desarrolla a través del sistema de coordinación, como por ejemplo el sistema nervioso. El sistema cuenta con órganos, como el cerebro, capaces de interpretar las señales enviadas por los órganos de los sentidos. Muy bien, eso se encarga el sistema nervioso. Muy bien. Y por último, la última fase sería, Dani. La ejecución de las respuestas. Ejecución de las respuestas, muy bien. La ejecución de las respuestas se realiza a través de órganos llamados efectores, que llevan a cabo una acción al recibir un impulso nervioso. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir centrando un poquito más en lo que serían los impulsos nerviosos y las neuronas. Ana, ¿me puedes explicar un poquito qué es eso de las neuronas? Las neuronas son las células que forman el sentido nervioso. Están especializadas en transmitir el impulso nervioso. ¿Y cómo son? Tienen forma estrellada y en ellas se pueden distinguir el axón y las dendritas. Bueno, explícanos un poquito cómo se transmite. El impulso nervioso se transmite del siguiente modo. Llega a la dendrita de una neurona, recorre el cuerpo de esta y se transmite por el axón hasta la dendrita de otra neurona. Muy bien. Bueno, María, me gustaría que me dijeras, no sé, algunos ejemplos de algunos estímulos procedentes del exterior de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la saliva, el sudor, la bilis, cuando lloramos. Muy bien. María, defíneme, ¿qué es el nervio? Los nervios son un conjunto de fibras elásticas que emiten la información al cerebro. Muy bien. ¿Y me quiere explicar un poquito con más detalle lo que nos ha comentado Ana de las dendritas? Las dendritas son prolongaciones más cortas y ramificadas. Muy bien. Pues hasta aquí ha llegado la primera parte de las funciones de relación y me gustaría preguntaros a algunos si queréis aportar algo más. ¿Ana? Sí. Dime. Yo voy a poner un ejemplo de un cactus. ¿Sabéis por qué a algunas personas no le duelen al pincharse? Porque su neurona le falla, es decir, que el cerebro no le manda la información del dolor. Muy bien. Dani, ¿quiere aportar alguna cosa más? No. Vale, de acuerdo. ¿Y María? Yo sí. Os voy a hablar de los autistas. No todo el mundo es igual que nosotros. Hay niños que son autistas, es decir, no son capaces de comunicarse con los demás porque no entienden lo que se les dice. Son niños que tienen falta de capacidad comunicativa. Aparecen los tres primeros años de vida hasta la muerte. Son niños que oyen, no son sordos, pero no escuchan, es decir, no entienden lo que se les dice. Ellos sí captan el estímulo, pero no saben interpretarlo. Algunos son agresivos y muchos no soportan los ruidos fuertes, es decir, que se asustan. Hay más de 50.000 niños autistas aproximadamente en España. Es un número muy elevado. Hay colegios especializados en estos niños. Algunos son internos. Estos niños cuando están en el colegio siempre hay que llevar la misma rutina porque si no se pone nervioso. Y cuando tú lo sacas de su entorno tienes que explicarle mediante fichas, dibujos, muñecos lo que han hecho, lo que van a hacer. Pues muy bien, y hasta aquí el final de nuestro primer programa. Nos vemos en el siguiente. Adiós.